solo por hoy. Thank you. como la 69. Muy feliz de haber sido invitados, de tenerlos a Tauri y ustedes acá. Lo que sigue se llama Cierra tus ojos. Thank you. chicos. Bueno, y van las pilas, pilas. La canción que sigue se llama Deja Vu. De nuevo, gracias por venir. Disculpan este momentico. Nos queremos. Thank you. Alejo Carmen, de Power Trio. Thank you. Me desconecto. Las Black Rose, la única canción que lleva con nosotros 8 años. Gracias por venir, Switch. Estamos muy contentos de que nos hayan invitado. Cada uno de ustedes nos ha hecho felices. Guitarra, burro en el bajo.